bien que él te ama, pero tú lo tienes que callar. Solo finges a su lado un amor de enamorado. Necesitas tu amor. Silencio toda la banda. Para todos los enamorados de esta noche, esto dice ¡cumbia! Y las palmas arriba.